profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Qué bueno que usted ya está listo para continuar con nosotros. Estamos hablando ahora, tratando de explicar hasta dónde es posible el libro de Job. Como subtítulo, para comenzar, el conflicto de las edades. Vamos a hablar un poco sobre esto, porque bien sabemos que en el libro de Job hay mucha de ciencia muy avanzada. Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hasta aquí la cita. Dios, siendo omnisciente, sabía, por supuesto, por qué Satanás había comparecido ante él, y sabía también que estaba familiarizado con Job y su testimonio. Este era un asunto clave, darle al diablo la oportunidad para que propusiera su prueba. Lo que no es obvio es por qué deseaba llevarla a cabo y por qué Dios le concedió esta oportunidad. En esto debe encontrarse la clave para el propósito y mensaje del libro de Job. Dado que el mensaje del texto no revela explícitamente esta clave, no podemos ser dogmáticos. No obstante, sabemos que ni Job ni Moisés tenían en sus días toda la palabra escrita de Dios. Sin embargo, nosotros sí la tenemos. Suficiente información tenemos revelada en las Escrituras para tener cierta comprensión de este gran drama cósmico, el intento rebelde de Satanás por derrotar el propósito de Dios en la creación. Todos estos propósitos están centrados en ese grupo especial de hombres y mujeres creados por Dios y redimidos del pecado por su obra salvadora, quienes un día tendrán compañerismo personal con Él, y esto por la eternidad. Por otra parte, los ángeles, aunque fueron creados antes que el hombre, lo fueron para servir como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Aunque los ángeles tenían la libertad para desobedecer a Dios, no fueron creados en su propia imagen, como lo fuera Adán y Eva originalmente. Tampoco se les dio la habilidad para multiplicarse, ya que Dios les dijo a esta primera pareja, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto en Génesis 1:28. Tal vez estas limitaciones contribuyeron a la buena disposición que tuvo una gran hueste de ellos para escuchar a Satanás cuando propuso la rebelión. Quizá vinieron o vieron una oportunidad mejor de moldear el universo para su propio beneficio, en lugar de servir a una raza de seres humanos. De hecho, optaron por usar a los hombres para reproducirse, los usaron para sus propios fines. Tomando posesión del cuerpo de la serpiente y aprovechándose de la inocencia de Eva, Satanás engañó tanto a Eva como a Adán y los hizo pecar y desobedecer de esta manera. Usando la misma mentira con que se engañó a sí mismo, les prometió, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. De hecho, la palabra dioses en hebreos, Elohim, es la misma palabra o para Dios. De tal manera que Satanás estaba diciendo que, fundamentalmente, no eran diferentes de su Hacedor. La única diferencia, según él, era la prioridad cronológica. La misma primera evolutiva con la cual la premisa evolutiva con la cual se había engañado a sí mismo y a los ángeles que le siguieron. Él también corrompió al primer hijo de ellos, a Caín, y para el tiempo de Noé, prácticamente a toda la raza humana. Para hacerlo usó los servicios de muchos de los hijos de Dios, comilla aquí, que le siguieron en su rebelión. Estos que en un tiempo fueron ángeles santos y se regocijaron cuando Dios puso los fundamentos de la tierra, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, Judas 6:17. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. Estos hijos de Dios en Génesis, los Bene Elohim, en hebreo, son los mismos mencionados en Job, ya que en ambos casos se usó el mismo vocablo hebreo en dos libros de la misma antigüedad y autenticidad, ambos probablemente editados y transmitidos por Moisés. El término no aparece en ningún otro lugar del Antiguo Testamento, aunque algunas, digamos, frases similares se citan en el Salmo 29:1, 89:6 y Daniel 3:25, todas para referirse a los ángeles. Sin embargo, algunos creen que es muy improbable que estos hijos rebeldes de Dios, de hecho, cohabitaran con las mujeres, suponen que tal vez ellos entraron en el cuerpo de hombres perversos y los usaron, tal como hizo Satanás en el principio cuando entró en el cuerpo de la serpiente. Bien, como demonios o espíritus diabólicos, los ángeles caídos controlaron los cuerpos de estos hombres y engendraron una progenie que pudieron dominar desde el principio, una generación de un tamaño monstruoso y una perversidad tal, porque toda carne había corrompido su camino, dice, sobre la tierra, Génesis 6:12. Dios finalmente tuvo que enviar el gran diluvio. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6, versículo 13. Pues bien, Satanás y sus seguidores aparentemente habían tenido éxito en su estrategia, pero fallaron en controlar a un hombre clave, ya que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis 6:8. Noé y su familia fueron preservados en el arca, y después del diluvio de ellos fue llena toda la tierra, literalmente dice en Génesis 9:19, la segunda parte del versículo. Por otra parte, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2:4. Excepto por la multitud de hombres y mujeres cuyas almas logró atrapar, la estrategia de Satanás resultó al revés y los ángeles fueron desechados. Pese a todo, no se consideró derrotado, por eso empleó una estrategia diferente en Babel, valiéndose de Nimrod. Con una pequeña población en ese tiempo, se dedicó a obrar a través de un solo hombre, evidentemente un líder muy poderoso y popular. Una vez más tuvo éxito al instigar una rebelión unificada en contra de Dios. Este esfuerzo fue frustrado por la confusión de los idiomas y subsecuente dispersión. A partir de ese momento, Satanás comenzó a trabajar en muchas naciones diferentes, diferentes culturas e idiomas, haciendo más difícil una rebelión unificada. No obstante, en un aspecto muy importante, sus esfuerzos en Babel sí tuvieron éxito. Bajo la guía de Satanás y su jerarquía de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12, Nimrod y sus asociados crearon un efectivo sistema religioso, la adoración centrada en un gran templo en la cúspide de la Torre de Babel, adornada muy probablemente con los signos del zodíaco, como lo eran muchas otras torres que servían como templos en el pasado, las cuales fueron construidas después de la Torre de Babel. Como hiciera notar anteriormente, es muy probable que el mensaje original del Evangelio estuviera impreso en estos signos, y Nimrod tal vez se valió de ellos para persuadir a las personas a que adoraran a Dios allí. Gradualmente, este significado inicial de los signos zodiacales se corrompió, transformándose en la astrología que interpreta a la hueste celestial de los ángeles caídos como dioses y diosas que personifican las fuerzas y sistemas de la naturaleza y que terminaron por ser adorados. Fue así como comenzó la decadencia descrita tan gráficamente en Romanos 1:21 al 32 y resumida en este versículo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. A la dispersión, las tribus llevaron consigo este sistema religioso mientras se esparcían alrededor del mundo, a pesar de que por un tiempo retuvieron realmente el conocimiento del Dios verdadero de la creación, casi todas finalmente adoptaron una forma u otra de la religión babilónica que propagara Nimrod. Es por esta razón que la Biblia llama a Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17:5. Es así como todas las religiones no teístas del mundo antiguo y moderno también se originaron del sistema babilónico. todas son panteístas, politeístas, astrológicas, animistas e idólatras. Son religiones naturistas que niegan la existencia de un verdadero Dios y Creador y suponen que la existencia eterna del universo es la realidad final. Por consiguiente, según ellas, todos somos formas de la revelación, no sustancialmente diferentes del sistema moderno que falsamente profesa la llamada ciencia moderna. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.